en la FM 94.9. No necesitamos motivos para celebrar. A esta hora, los mejores cócteles musicales se sirven en nuestro Happy Hour. Estamos de vuelta en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y seguimos con los Pet Shop Boys, el dúo británico formado por Neil Tennant y Chris Lowe, que comenzaron el 2020 con el lanzamiento de su nuevo disco Hot Spot. Y esta es una canción con la que en 1987 estuvieron 3 semanas en el primer lugar de Inglaterra. It's a Sin. We'll be right back.

Living on a Prayer, de Bon Jovi, una canción que inicialmente había sido descartada, pero su futuro sería otro. El éxito, ya que llegó al número uno de 1987. En octubre, la banda de New Jersey lanzará su nuevo disco titulado 2020, inspirado en este año electoral que vive Estados Unidos. Y ahora vamos a escuchar a Two Unlimited, un grupo holandés que es recordado por este número uno en varias listas dance de Europa, incluyendo el Reino Unido. Get ready for this. Y'all ready for this? Get Ready for Dias, una canción del grupo neerlandés Two Unlimited, lanzada en 1991. Y ahora vamos a continuar con Bryan Adams, con música de uno de los discos más exitosos de los 80. Se trata de Reckless, el cuarto trabajo del canadiense, del que salieron clásicos como Heaven, Run to You, Somebody, y este llamado Summer of 69. I got my first real six string. Oh, it had the five and done. Played it till my fingers bled. Was a summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. of 69, una canción que en 1984 llegó al quinto lugar en Estados Unidos con el cantante canadiense Bryan Adams. Y ahora, una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos. Aerosmith, Steven Tyler, Joe Perry y compañía con Amazing. Tired, living a lie. Amazing, una canción de Get a Grip, un disco que Aerosmith lanzó en 1993 y que además de acaparar horas y horas en MTV con sus videos, vendió nada menos que 20 millones de copias. Y vamos a escuchar ahora a James Blunt, uno de los artistas británicos más importantes de los últimos años. Este exoficial británico se hizo famoso desde que regresó de Bosnia con esta canción, You're Beautiful. Is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel of that, I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know. Yes, she caught my eye as we walked on by. She could see from my face that I was flying high, and I don't think that I'll see her again. But we shared a moment that will last to the end. You're beautiful. Beautiful, número uno en Estados Unidos en el año 2006 con James Blunt. Y momento para escuchar un gran clásico del rock en nuestro idioma en Happy Hour. Aquí está Fito Páez con Al lado del camino. Fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido. Creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie. En tiempos donde todos contra todos. En tiempos egoístas y mezquinos. En tiempos donde siempre estamos solos. Habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá

dress, and she knows just what it takes to make a girl blush. She's got red cover, skin of style. She's got Betty Davis eyes. Hernando Romero Barliza, El Capi, Happy Hour. With her appetite, she'll lay her on the floor. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snowed you, hot to see with the crumbs she throws you. She's ferocious, and she knows just what it takes to make it grow blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. Betty Davis Eyes, de Kim Carnes. La actriz estaba tan halagada con esta canción que le escribió cartas a las compositoras y a la intérprete, a Kim Carnes, agradeciéndoles por hacerla parte de los tiempos modernos en la década de los 80. Y seguimos ahora con Maroon 5, la banda de rock pop liderada por el vocalista Adam Levine, con This Love. Cause I Is Love, número 5 en el 2004 con Maroon 5, que en marzo tenía programado una visita a Bogotá que fue suspendida por la pandemia y que ha sido reprogramada para el 9 de marzo del 2021 en el Parque Salitre Mágico de Bogotá, como aparece en la web oficial de Maroon 5. Y ahora uno de los temas más identificativos de los años 80 y de la trayectoria de Depeche Mode, I Just Can't Get Enough. Del rock electrónico, Depeche Mode, y esta canción fue el primer tema que les dio visibilidad y fama a ambos lados del Atlántico, Depeche Mode con I Just Can't Get Enough. Y seguimos con la legendaria banda Van Halen. Esta es una canción incluida en 1984, uno de los álbumes más populares de Van Halen, con David Lee Roth como vocalista. Panamá. We'll be right back. Van Halen con Panamá, una canción que llegó al puesto número 13 en 1984. Así se llamaba también el álbum que contenía la canción, 1984, de Van Halen. Así estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y vamos a cerrar con Coldplay, con su éxito del año 2000, Yellow, amarillo, un término que en inglés tiene connotaciones de cobardía y en cuya letra Chris Martin hace referencia a un amor no correspondido. Coldplay con Yellow. Myself trying.